donde unas cuencas vacías amanezcan, ella pondrá dos piedras de futura mirada y hará que nuevos brazos y nuevas piernas crezcan en la careneta alada. Retoñarán aladas de savia sin otoño, reliquias de mi cuerpo que pierdo en cada herida. Porque soy como el árbol alado que retoño, aún tengo la vida, aún tengo la vida. Buenas tardes de nuevo. Hola, Lola. Buenas tardes. Hola, ¿qué tal, Pati? Buenas tardes. Para ti, para Compa Molotov, para la audiencia de Nueva República. Aquí estamos en ABC Tweet. Pues el tema de hoy es complicadito, ¿no? Es muy complicado. Es un tema que todavía nos mueve ahí por dentro mucho. Y es sobre las agresiones del Estado a los periodistas en este país y que cada vez son peores. Y cada vez se incrementan. Sería bueno recordar quizá un par de cifras, solamente para ponernos en contexto. Cuando vemos que durante el gobierno de Enrique Peña Nieto son 142 agresiones a periodistas. Y fíjate, Pati, amigos de La Nueva República, amigos de ABC Tweet, el día de hoy tuve la oportunidad de comentar el tema con un compa que tiene su sede en su corresponsalía en Helsinki, y también, pues, como nosotros, hicieron algún acto con motivo del Día Mundial de la Libertad de Prensa 2016 en el en Finlandia Hall, y usaron un hashtag que es gatito WPFD 2016, por para quien quiera consultarlo. Uh-huh. Él es Adrián López y está muy consternado porque sus colegas de periodistas de todo el mundo, pues se les hace totalmente increíble pensar lo que México, la situación que México está viviendo. Y Adrián me decía esto, Lola, o sea, el gran problema de México es que cuando callan o silencian a un medio o a un periodista, no es solo barato, sino simple y sencillamente es gratuito. Sí. No sé cómo veas tú, es una aseveración muy fuerte, tajante, pero sin embargo que es muestra de lo que cada día vivimos, porque pues cada día revisando, ahora sí, echando un vistazo al territorio nacional, vemos que hay agresiones, pues contra las personas que se dedican a esto, a la información. Así es, y además los criminalizan, ¿no? O los minimizan, es decir, de repente Moisés no era un periodista, era un taxista, ¿no? En fin, de pronto dices, a ver, espérame, ¿no? Es un ser humano, punto. Es un ser humano, pero además que está ejerciendo un trabajo, una labor de periodismo, de información, por fuera de los medios oficiales, que solo repiten estos documentos que reparte la oficina de prensa del gobierno en turno, ¿no? Uh-huh. Entonces, justamente cuando la gente decide tomar otros caminos para informarse y para informar a los demás, es cuando te vuelves enemigo del régimen, ¿no? Totalmente. Y te vuelves vulnerable porque además no hay forma de que el Estado mismo proteja. Aunque hay las instituciones, esas mismas instituciones están coludidas de modo que pues, le tapan el ojo al macho, ¿no? Así es. Y fíjate que la tesis de Adrián allá en Helsinki, en Finlandia, comentaba esto. O sea, las agresiones, realmente él se cuestionaba y me preguntaba, Lola, ¿realmente son del crimen organizado? Y la hipótesis que él tiene y la sugerencia que él tiene es que más bien son por parte de entidades o funcionarios del Estado coludidos con el crimen organizado. Entonces, así es. Ante esta visión, como tú bien lo has comentado, el documentar, el simple el hecho de señalar algo que no es correcto y que aparte afecta a una comunidad a una colonia, a una cuadra, algo aparentemente tan sencillo, se convierte realmente en un riesgo de vida, lo que nos lleva a concluir que en México, simple y sencillamente decir o documentar la realidad, pues se te viene prácticamente convirtiendo en un riesgo de muerte. Esto nos ha llevado a México, a nuestro país, de una manera bastante vergonzosa y muy triste, porque, insisto, colegas no entienden cómo hemos llegado a este nivel, pues nos hacen ser el tercer país más peligroso para la prensa. Así es. Llevamos de 1990 a 2015 120 asesinatos, y pues eso nos pone a nivel de Irak o de Filipinas. Exacto, nada más que en Irak hay guerra, ¿no? O sea, esa es la diferencia. Pero es silenciosa. Exacto. Y no solo, fíjate, bueno, esa es la parte más, o el grado más alto es el asesinato o incluso la desaparición, porque hay muchos periodistas asesinados en este país, muchos periodistas desaparecidos por el Estado en este país. Hasta este momento se registran 23, que no es una cifra menor. No, por supuesto que no. Pero también están los periodistas que no son silenciados porque son de armas tomar, digamos, ¿no? Y me refiero a Carmen Aristegui, me refiero, por supuesto, a San Juana Martínez, que en este momento está sufriendo el embate de todo el aparato de un partido político que quiere tapar la compra de sexo y que hacía uno de sus dirigentes, ¿no? Claro, claro. Se llama, por cierto, Jesús Ortega. Sí, por supuesto, el Chucho Ortega, uno de los chuchos mayores, ¿no? Claro, que pongamos nombre y apellido a alguien tan cobarde. No, terrible, pero además ha sido, San Juana ha recibido amenazas, ha sido criminalizada por dar a conocer una investigación que ni siquiera era realmente suya. Ella dio a conocer las entrevistas que hizo la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal en torno al caso Cadillac. Y ahí, bueno, pues las mujeres dijeron lo que vieron en ese lugar espantoso, en donde se traficaba con menores de edad, con mujeres adultas, pero de manera ilegal. Sí. Y incluso llegó a haber asesinatos en ese lugar, ¿no? Totalmente. Y bueno, invitando a nuestra audiencia de la Nueva República, nos gustaría mucho que también nos comentaran, estamos muy agradecidos. Coméntenos a nuestros twitters, sobre todo con el hashtag ABCTweet. Y pues comentando esto que tú nos dices sobre cómo se maneja el crimen organizado a diversos niveles en México, en este caso de San Juana Martínez, que acertadamente comentas que sufre ahora pues un embate realmente brutal y vergonzoso. No sé, creo que tuviste la oportunidad de platicar con ella. Hoy platiqué con ella. La verdad es que me emociona mucho y me da mucho gusto, porque es una mujer increíblemente valiente. Yo te puedo decir que San Juana es una persona que me parece de una sola pieza, ¿no? Que no sea milana. Ella misma me lo dijo, soy una periodista a prueba de balas, y lo dice con todas sus letras, porque más de una vez han allanado su casa, el ejército se ha metido a su casa justamente por el ejercicio periodístico que ella hace, ¿no? Así es. Entonces, y que precisamente pues contrarresta esta digamos ignominiosa campaña que han emprendido medios de comunicación realmente fieles a la burbuja que en la que ya Enrique Peña Nieto ha decidido instalarse en esa silla presidencial que no se la dimos. Y pues reitera nuevamente que el mal humor es por nuestra culpa, sí. Cuando realmente de muchas maneras, en este caso como San Juana Martínez lo ha hecho, pues ha denunciado a todos los niveles. Hay otro caso muy interesante también, el de Ana Lilia Pérez o el de Anabel Hernández, periodistas que en el caso mismo de Carmen Aristegui, pues que tienen un renombre. Pienso que también debemos reconocer a todos nuestros compañeros periodistas que en su localidad, la más pequeña que existe en todo el territorio mexicano, pues hacen esta misma labor que ellas realizan. Así es, porque finalmente no, bueno, ellas son como esas caras que están enarbolando la lucha en contra de la represión, ¿no? Exactamente, el mal humor. Sí, perdón, el mal humor social, ¿no? Así es. Pero detrás de ellas hay una cantidad increíble de personas anónimas, digamos, que se dan a conocer a partir, desafortunadamente, de su desaparición o de su asesinato. Así es. Y es que algo terrible. Y que trabajan en esos espacios pequeños, en su localidad, como tú lo dices, ¿no? En su municipio. Muy pequeña que sea. Así es. Y de ahí es, de repente no alcanzamos a encontrarlos hasta que es demasiado tarde, ¿no? Pero que, fíjate, fue tan importante su labor que despertó el odio de un gobernador que merece ser encarcelado por asesino. Así es. Nada más damos un ejemplo. Comentabas hace unos momentos cifras sobre desaparecidos y asesinados en México, pero vámonos a un caso muy específico, como es el caso de Veracruz. Uy. En donde un tal señor que se llama Javier Duarte, se le estamos todos seguros que se le deben a él 15 asesinatos de periodistas y 3 desaparecidos, y es solamente un estado. Ejemplo emblemático, podemos mencionar también en el estado de Guerrero, que hay varios colegas también ahí que pues todos los días nos denuncian cosas realmente terribles. Y o en la misma aquí Ciudad de México, ¿no? Donde precisamente pues Rubén, el fotógrafo, así pues es, muy conocido a nivel internacional, pues él pensaba que encontraba aquí un refugio y definitivamente vimos que la Ciudad de México pues ya no logró acobijarlo con esa seguridad y certeza, y ahí desde ahí pues ya todos somos vulnerables. Pero además ahí se demuestra también la colusión entre el gobierno de Javier Duarte y el de Miguel Ángel Mancera, ¿no? Así es. No habría podido suceder un asesinato de esa magnitud. ¿Y sin esclarecerse al día de hoy? No, además, ¿cómo contaminaron toda la investigación? Filtraron la información, la contaminaron, contaminaron la escena. En fin, haz de cuenta como Tomás Herón, pero en región 4, ¿no? O sea, lo hicieron mal todo a propósito para que después no hubiera manera de recuperar y reconstruir el caso. Eso es terrible. Y bueno, viendo esa parte más de las cifras, por ejemplo, en el 2014, pues las agresiones habían sido, según este artículo 19, datos que nos ofrece el artículo 19, que ya sabemos que es una instancia internacional, cuya sede en México pues se ha dedicado también a documentar estos casos. En 2014 hubo 326 agresiones a periodistas. Sin embargo, para el año posterior se registran 71 casos más que en el 2014. O sea, ¿sí? 397, y en eso se entra pues prácticamente el caso de Rubén Espinosa, de Anabel Hernández, de tantos y tantos nombres que definitivamente tenemos que, pues ahora sí que hacer una lista de memoria y no olvidar, porque las voces que fueron acalladas de ese modo tan brutal y tan vil, pues son las nuestras, las de la sociedad civil mexicana, que ahorita vive un momento terrible en cuestión de derechos humanos, en cuestión de injusticias, corrupción, impunidad, y pues eso lo tenemos que denunciar, y las voces que se dedican a documentar esas denuncias, pues son terriblemente silenciadas. Fíjate que ahí yo recupero un momento del discurso de que oímos al principio de Carmen Aristegui, cuando dice no tenemos derecho a la claudicación. Y entonces yo creo que nuestro deber tendría que ser, por cada periodista silenciado como la hidra, volvernos 7 periodistas más de a pie, 7 informadores más, si no quieren verlo tan específicamente como personas que estudiaron periodismo, pero somos digamos, multiplicarnos de modo tal que no haya posibilidad de silenciarnos, porque también es nuestra obligación como sociedad investigar e informarnos. Y si ellos nos están cerrando la puerta, tenemos que abrirla nosotros de alguna manera, ¿no? Así es. Retomando este discurso del inicio de nuestro programa ABC Tweet, por favor llámenos, comuníquense con nosotros, recuerden, es @NuevaRepublica y es nuestro hashtag es ABC Tweet. Así es. No vencernos ante este vendaval autoritario. Retomamos las palabras de Carmen. Tenemos que seguir alertas. Y pues recordar que no necesariamente es la delincuencia organizada la que está desapareciendo o silenciando a los periodistas, son realmente funcionarios con nombre y apellido claros y que precisamente se supone que trabajan para las instituciones que deberían pues estar atentas más bien a nuestras necesidades. Así es, de hecho se puede hablar de que, bueno, en lo que va de este año, que apenas estamos en mayo, van 5 periodistas asesinados, solo este año. Sí, no hemos llegado ni a la mitad del año. No, vamos en el empezando el mes 4, ¿no? Sí, claro. Y la otra cosa es que más de la mitad de las agresiones a periodistas que se han denunciado han sido perpetradas por funcionarios públicos. Entonces, tampoco podemos hablar de que se maten entre ellos o es una riña o lo que decían de Anabel Flores, ¿no? Ah, es que es el narco. No, no es el narco. O bueno, sí es el narco. ¿No? No, pero ahí sí tiene razón Javier Duarte. Es el narco que gobierna Veracruz, ¿no? Claro. No hay más, ¿no? Así es. Entonces, mira, en Veracruz, Ciudad de México y Guerrero y Puebla fueron los estados con mayor número de agresiones en 2015. En los últimos 12 años, 23 periodistas han sido desaparecidos en México. De 2009 a 2015, 46.9% de las agresiones provinieron de algún servidor público. Que es la mayoría, ¿no? Así es, así es. En 2015, por primera vez en la historia del periodismo en México, la mayoría de los ataques se dirigieron a medios digitales. Pues, digitales, claro, que no cuentan con las concesiones de empresarios ni de élites. Exacto. Que están ahora sí que haciéndole el caldo gordo al presidente, en donde pues nuestras críticas, reiteramos el caso de Aristegui, no fueron escuchadas. Aquí hay un nombre muy claro que es el señor Vargas en MBS y que a pesar de todo el vendaval que le llegó de mensajes y que se lo hicimos saber de diversas formas, nuestro descontexto, porque el espacio es nuestro, él es un concesionario del mismo. Así es, nosotros somos dueños del espectro. Así es, nosotros somos dueños, pero pues al final de cuentas ya no ha quedado solamente demostrado en el aspecto de las telecomunicaciones, sino en lo que ha ocurrido ahora con la reforma energética y con otras con la educación o la reforma educativa mal llamada. Vemos que esta parte o esta mafia tanto político-empresarial coludida precisamente pues con lo que es Los Pinos y anexas, pues les vale, ¿no? Lo que podamos decir, nuestras críticas, inclusive deja de la tuya y la mía, Twitter MX, sino hasta de instancias internacionales. Ah, claro. De ONU, en donde la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, en donde todas las instancias habidas y por haber, Amnistía en todos sus niveles y en todos sus países, pues insiste, ¿no? Así es. En que tanto violencia, inseguridad, corrupción, impunidad, pues están provocadas precisamente por esos problemas estructurales que de un modo u otro vemos generalizados no solo en el país, sino hasta en tu misma casa. O sea, no podemos hablar de un término ya macro, que es importante, sino que todos vamos sintiendo en carne propia es esta incertidumbre de no saber realmente qué pasa. Tú y yo somos privilegiadas, compañeros que nos escuchan en Nueva República,